tengo hartas ganas de llorar. No sé qué pasa, nunca me había sentido así, pero hoy comprendo que es por ti. Tú no eres mala, yo siempre fui contigo fiel, nunca te supe comprender. Comprender.